Bueno, mi nombre es Cintia Coco, pertenezco a la agrupación Somos Libres, no a la Trata San Luis, y estamos acompañando hace varios tiempo a los padres de Brenda Arias, y pedimos justicia, y en este caso hacemos una conferencia de prensa para comprometer a la sociedad, a las organizaciones, a las agrupaciones, a que nos acompañen a movilizar el día 14 a Villa del Carmen, lugar donde fue el hecho, y vamos a hacer un evento cultural en Villa del Carmen, donde vamos a hacer un mural. Va a haber grupos de música, intervenciones artísticas, y estamos trabajando con la mesa de género de Mercedes. Y a partir de la mañana saldríamos de acá, junto con, va a movilizar Buena Esperanza y Villa Mercedes a Villa del Carmen, y estaremos hasta la tarde en el lugar. Y lo hacemos el 14 porque el 4 de mayo sería el cumpleaños de Brenda.